El Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y vuelven los JRPGs a El Complejo Lambda con el análisis de The Last Story, lo último de Sakaguchi en exclusiva para Wii. En la segunda parte del programa tendremos un retroanálisis, pero esta vez misterioso. No vamos a decir de qué se trata, no lo vamos a contar. Ya lo veréis, ¿verdad, Óscar? Sí, buenas noches, pues... No, espera, no te presento. Ah, no me dejas aún ¿verdad? Hablar. ¿Verdad o no verdad? Verdad. Cabrón. Y no te he presentado, Óscar, porque quería hablar contigo. Dime. Este es nuestro programa número 150. 150 programas, señor Oscar. Ya. 150 noches aquí. Salteadas, evidentemente, con respecto a los años. ¿Os acordáis de aquel análisis de Ninja Gaiden? Y del retro. Es el primer análisis de Ninja Gaiden, sí. ¿Qué tiempo? Que el programa marcó historia. No por lo que ya somos ahora o por lo que tengamos ahora en programa, sino porque aquello fue una puta basura. No, pero lo que hay que decir es que ese programa nos cambió la vida. Sí. Sí, es verdad. Por ejemplo, y a Gaspar también. Y el sector de Gaspar tiene casa. Ese programa fue una mierda porque yo no estaba, entre otras cosas. A Gaspar, que en aquel momento era menos troll. Lo habíamos recogido, ¿no? Era un troll de bebé todavía. Era un troll bebé. Yo nunca he sido troll, me habéis inculcado vosotros de ser troll. Bueno. Óscar, a lo que íbamos. Retro misterioso. Sí, va. No es que... No es spoiler, pero mantén la expectación. Os comento, no es que sea un juego de la leche ni nada parecido, pero veréis, hoy cuando Víctor puso en nuestra parte cerrada del foro que a las 3 tenía que salir el post del programa, yo aún no había dicho qué retro iba a hacer y dije, bueno, mira, pues ya que no lo dije, tú no lo digas después en la presentación y tal. Después, a lo largo del programa, habrá una pista. Una pista muy fácil, seguro que sabréis qué retro será. Y bueno, un pequeño jueguecillo aquí en el complejo. Es decir, dejamos al descubierto nuestra completa incompetencia para organizar el programa. Sí, pero guay. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? Sabéis de sobra que preparamos. No, corregir. La incompetencia de Óscar a la hora de hacer los retroanálisis, por eso los hago yo habitualmente. ¡A mi derecha! Actualmente, esperad, no acabo. Sí, ya voy. Veréis, mientras nos estábamos calibrando los micros, hemos decidido que una de las noticias que no entró en la sección de Jorge la voy a llevar yo como Ounez improvisado, en honor a Zoe, eso sí. Bueno, pues muy buenas noches a mi derecha, como siempre, señor Jorge. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Yo hoy traigo noticias en cantidad. Ocho noticias que os van a cambiar la vida, seguro. Y si no, pues pasaréis un buen rato. Y estoy muy decepcionado otra vez más, porque me habían dicho que este especial, que este programa iba a ser de trenes, y me habéis engañado. La gente pide trenes. Jugáis con mis sentimientos. La gente pide trenes. Pide trenes y bueno, habrá que dárselos un día de estos, ¿no? No diremos cuándo. No sé, por mí ahora mismo, ya. Bueno, enfrente, señor Gaspar, troll de las cavernas profesionales. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Ya está. ¿Y qué quieres que diga? No sé, trolea, coño, ya que te lo han pedido. Un juego. No, es tu día hoy, tío. Es tu día. Bueno, es normal, 150 aniversario. Un juego de Nintendo, ¿qué esperabais? Somos nintenderos de prueba aquí. La mayoría, sí. Vamos. Bueno, y en sonido, señor David. Muy buenas noches. Pues nada, buenas noches. A ver qué tal nos sale hoy esto. Bueno, pues nada, sin más, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Este es el mejor tema que ha sonado nunca en el Complejo de Anda. Yo diría más, yo creo que este es el mejor tema de todos los tiempos. Os propongo una cosa, cantarlo bien. Os explico la letra. Vale, explicado, David. Pon otra vez. Pon otra vez. Sí, ahora voy. Bueno, esto es otro de Rayman. La letra es cuando entro de ay, ay, ay, jo, jo, jo, jo. Pero dice la la la la la y después mi mi mi mi mi. Ay, ay, ay, jo, jo, jo. Es así, nada. Vale, lo apuntaré en un papel para el próximo día. En el próximo programa lo hacemos bien, ¿vale? Un gran karaoke y con palmas y todo. Vale, y diciendo ole y eso. Eso es. Vale. Vale, bueno, pues antes de irnos con las noticias, tenemos que comentar una cosa. Como sabéis, hubo ahí un problemilla con el tema del concurso de Knicks. Por lo tanto, hoy vuelve esa oportunidad maravillosa de ganar. Bueno, de ganar un acceso a la gran final para obtener la cesta enorme de fin de temporada, cesta a la que siguen contribuyendo los oyentes de Complejo de Anda. Y es que nuestro oyente Julen Aracama nos ha mandado una guitarra inalámbrica para Guitar Hero que forma parte ahora de la cesta. Joder, que además farda muchísimo, ¿eh? Además farda muchísimo, que es ahí. Joder, una Model Explorer de tipo Gison Explorer y tal, y mola un montón. Y lo dicho, pues a Julen, muchísimas gracias por esta aportación. Un aplauso, por favor, a nuestro oyente Julen. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte al tema de la cesta. Y que, por cierto, esto no es la última, entre comillas, participación, bueno, la última donación a esta gran cesta de fin de temporada, sino que tenemos ya algunas personas que nos están pidiendo datos para mandarnos más cosas todavía. Así que esperamos tener una cesta digna, ¿no? Una cesta digna. Yo les doy mis datos, no te preocupes. Y bueno, quisiera comentar que eso, que seguimos aceptando más donaciones, más juegos, más cosas de las que os queráis deshacer para esta cesta de fin de temporada. Si queréis mandarnos algo, si queréis deshaceros de algo y contribuir, ¿no?, a este gran premio de final de temporada, tan solo tenéis que escribirnos a complejoanda@cuacfm.org. Repito, email complejolanda@cuacfm.org. Y bueno, estamos haciendo una gran cesta. Es que ya tenemos un montonazo de cosas, ¿eh? Y no lo que tenemos que aportar nosotros, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos ahí un par de cosas también interesantillas que no vamos a hacer spoiler. Pero pronto iremos diciendo los juegos que tenemos, las cosas que tenemos, para que el concurso de Enix sea más interesante, ¿no? Más interesante. ¡Hey, vaquero! Bueno, empezamos las noticias. Vamos a empezar hablando de Halo 4. Esta semana hemos recibido nueva información de este juego. ¡Oh, my God! Sí, señor. Y es que Microsoft ha mostrado lo que es, digamos, las primeras imágenes de in-game de este título. Ha mostrado una especie de vídeo a modo de making of, en el que los desarrolladores pues contaban algunos de los aspectos del juego, pero sobre todo a nivel técnico. Más que hablar de la historia o hablar de lo que le ocurre al jefe maestro, estaban hablando de las técnicas empleadas y de las mejoras con respecto al motor gráfico de Halo 3. Y la verdad es que hemos visto un motor gráfico bastante, bastante bien, un rediseño del anterior motor y bueno, mejoras bastante palpables. Esperemos que el juego siga teniendo esta buena pinta y que pronto tengamos noticias. Y nada, vuelve la aspiradora verde. Y a mí me gustaría saber con qué, porque se supone que todo el tema de la historia anterior ya quedó atrás. Ahora se supone que es un comienzo en un nuevo planeta y un nuevo argumento, ¿no? Pues una nueva trilogía, por lo que han dicho. Por eso. Hombre, el tema es que puede ser en el futuro. Porque evidentemente es, no sabemos el tiempo que puede haber pasado. Exacto. El tema es que 343 tiene muchísimo margen para hacer realmente una historia buena y contarla bien. O sea, tiene muchísimo margen para hacer lo que quieran. Es que vuelve el rey, ya está. Punto. No, la verdad es que vuelve el rey. Es una gran noticia. El rey es Shepard y todo lo demás es basura. Efectivamente. Oh, ahí. El rey es mi personaje de Skyrim. Es un nórdico. Mass Effect 3, tío. Yo es que suelo jugar muy poquito, no puedo opinar. No puedo opinar. Es delicioso, David. No, tiene buena pinta. Pero... Sabe muy bien. Sabe muy bien. Y huele mejor, ¿no? Que por cierto, Víctor, también tengo la nave, lo siento. Ya no puedo estar en vida. Ya no tengo exclusiva. Y sabéis que la edición de PS3, la edición coleccionista, es diferente a las restantes. Es una caja más ancha. Sí, es verdad, es diferente. Pero David, te tengo que preguntar algo. ¿Qué? En la miniatura de la nave, ¿te venía un código? Sí que venía un código. Pero es un código para registrar en la web de Bioware. ¿Sabes qué te dan? ¿Qué te dan? Una miniatura como la de la nave para que tengas Shepard también. Entonces, es un paralelismo. Tú eres como Shepard, tienes la misma miniatura para que el juego. Sí. ¡Qué mierda! Bueno, ya hablaremos. Esta es una noticia que le va a gustar a Gaspar. Dead or Alive 5 ya tiene fecha de lanzamiento. ¡Bien! Creo que lo celebras tú solo. ¡Bien! Creo que es el único fan de todos los de este programa que valora esta franquicia. A mí... La verdad es que me tiro. Pero Gaspar sí no sabe jugar. Comenta, Gaspar, comenta. Además, también sale para Wii U. Ah, pues eso no lo sabía. Lo dijeron en una entrevista, que estaba planeado el lanzamiento para Wii U también. Bueno, pues según... Y mejor que todo encima. Según ha confirmado Tecmo, el juego llegará a nuestras tiendas el 5 de septiembre. 5 de septiembre, este año... Y además de esto, la compañía ha mostrado lo que es un tráiler más del juego, una batalla en la que podemos ver a Akira Yuki, que es el protagonista, bueno, o uno de los protagonistas de Virtua Fighter, que será uno de los personajes que podremos manejar en este nuevo Dead or Alive. Que, según tengo entendido, uno de los creadores principales de Virtua Fighter está implicado en el proyecto y por eso sería, digamos, esta inclusión del personaje, pues para hacerle, no sé, pues para aprovechar la fama de este hombre. Y bueno... Yo la verdad es que, aunque no soy muy fan de esta saga, la verdad es que tiene buena pinta el juego. Quita eso, tío, que si no es fácil el spoiler del próximo día. Pero lleváis dos noticias y las dos noticias las estáis desviando bastante. Sí, macho. Esto no es profesional. Y después yo soy el troll. En fin. Gaspar, que me estaba escuchando con toda su ansia. Sigue pues, siendo troll. Pero tío, estás hablando de Dead or Alive. O sea, ¿qué pasa? Bueno, el caso es que, por lo que se puede ver, la verdad es que tiene buena pinta el juego. Sobre todo, hay un detalle muy bueno, que es lo de los escenarios con los que puedes interactuar, digamos. En el vídeo se veía como uno de los personajes se caía de una plataforma en la que estaban y se agarraba para poder escalar y volver a subir y tal, y cambian de plano, utilizan contrapicados y tal. La verdad es que mola bastante, pero no sé si a nivel de juego me convencerá. Hombre, no tan bruto, pero en anteriores entregas de la saga también había destrucción de escenarios, bajabas a las plantas. Sí, pero es que ahora esa destrucción es como más... ¿Cómo decirlo? Es que es más cinematográfico, ¿sabes? No es tan estático todo. Imagino que están... Bueno, es una mejora y tal. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de este juego. Pues muy bien. Rancios. Bueno, pero ahora vamos con una noticia triste. Peter Molyneux deja Microsoft y Lionhead. Pero eso es bueno, ¿no? Es triste para... ¿Para quién? Microsoft y Lionhead. Sí, hombre. Tú no valoras a Peter Molyneux, pero no. Es un puto genio. A ver, yo creo que es una buena noticia porque al fin el hombre ha dicho, joder, me he cansado de Kinect, que le den por culo. Bueno, es una noticia que nos ha sorprendido a todos. La hemos recibido esta semana a través del portal Kotaku, el portal que entrevistó al propio Molinex y que dijo lo siguiente: con sentimientos encontrados, he tenido que dejar Microsoft y Lionhead Studios, la compañía que cofundé en 1997 tras finalizar Fable: The Journey. Sigo extremadamente emocionado y orgulloso de la gente, los productos y las experiencias que hemos creado desde Black and White y Fable hasta nuestro pionero trabajo con Milo y Kate para la plataforma Kinect. Sin embargo, creo que es hora de seguir una nueva empresa independiente. Quiero agradecer al equipo de Lionhead y a nuestros socios de Microsoft Studios su apoyo, dedicación e increíble trabajo durante estos años. Y bueno, estamos pendientes de esta nueva empresa independiente que dice que va a fundar, y esperamos que vuelva a vivir una época, digamos, dorada, como vivió en los 90 y con grandes lanzamientos, porque Peter Molyneux es una mente prodigiosa dentro del mundo de los videojuegos, si tenemos en cuenta sobre todo los juegos que realizó en los 90. Pero supuestamente no fue a fundar ni a compañía, se ha unido a una compañía que pertenecía a un tipo ex empleado suyo. Pero se ha unido ya. Sí. Me lo veo haciendo juegos para el Facebook. Bueno, fijo, cosas de ese estilo. Y digo yo, entonces la saga Fable se queda ahí. Mejor. No, la van a hacer otros. La queda Microsoft. Claro, ¿no? Se la queda Microsoft. Claro, es de Microsoft, vale. Pero, será mi duda. Pero bueno, yo la verdad es que a mí me parece una buena noticia. Más que nada porque no tendrá la presión que se tiene estando bajo el poder de un grande como Microsoft. En un estudio independiente hay más digamos, libertad de imaginación y yo creo que pueden salir grandes cosas. Yo creo que es una buena oportunidad para que deje de fliparse, ¿no? Eso es imposible. Y se ponga a currar. Y para que salga un Fable bueno. ¿Pero qué Fable? Ah, bueno, claro. El 4 seguro que mola. Qué chiste tan mordaz, Oscar. No era un chiste. Yo creo que se va porque alcanzó el límite de la vergüenza con Fable Heroes anunciado este que hicieron ahora. The Journey será. Pero ese no lo desarrolló él, precisamente se va y lo deja el nombre. Medias. Pero es que él dijo, hasta aquí llego, me voy, fuera. Buah, tío, es verdad. Qué infame es ese juego. Si no lo has probado. Pero sabemos que, comparado con Fable es infame, tío. Ojalá sea jodidamente divertido. Fable ya es infame de por sí, y eso que me acabé el tercero hace poco, pero sigue siendo infame. Y el de Journey este apunta a truño infame. Eso es un uso de licencia brutal para mandar a la mierda una saga. Dijeron, venga, vamos a explotar esto y a tomar por culo. Está bien. Que haga 343 el próximo Fable. Seguro que sale bueno. Pues a lo mejor. Va, todavía no has visto el Halo, ¿eh? Que a lo mejor no sale tan bueno. No, pero seguramente la historia la entiendas desde el principio. Eso sí, a lo mejor. Bueno, ahora vamos con una notición para mí. Y es que Maxis ha anunciado un nuevo Sin City. Oh. Se nota que solo es notición para ti. Sí, tíos. Sois unos capullos, macho. A ver, eso es buena noticia porque así bajará el 5 de precio. Tenemos gustos dispares, simplemente. A Gaspar le gusta de dar toda la life y al resto no. Pues no me disgusto mi criterio. A mí me gusta Sin City y el resto no. Porque Sin City tiene trenes, por eso te gusta. No, porque, joder, tendrá metro y tal, pero... Bueno, como sabéis, esta semana tuvo lugar la Game Developers Conference, que realmente la mayoría de las noticias de las que estamos hablando hoy han salido a raíz de esta convención. Y bueno, Maxis ha mostrado su nuevo proyecto. Hubo varios rumores de que podría tratarse de un regreso de la saga Sin City y parece que finalmente es cierto. Como sabéis, esta empresa ya no la dirige Will Wright, que en 2009 dejó la compañía. Pero bueno, el trailer tiene buena pinta. Por lo que hemos podido ver, se trata de una nueva entrega, no con nuevos números, sino como una especie de reboot de la saga con nuevo motor gráfico. Y la verdad es que tiene, como digo, una pinta interesante. No sabemos la fecha de salida todavía, pero el trailer anuncia que estará disponible en 2013, así que imaginamos mediados de 2013 tendremos este juego, que la verdad es que puede molar. Pregunta importante para los fans de la saga. ¿Sale Godzilla? Pues si no sale Godzilla, no es un Sin City, ¿verdad? Si saliera Godzilla... Tiene que salir Godzilla, si no, no mola, tío. Yo iba a decir, el Will Wright, después de hacer el Spore, se fue a un cementerio, cavó su tumba y se quedó allí, ¿no? Tumbado. Por cierto, el Spore es un juego que le encantó a David, ¿verdad, David? Sí. Sigue precintado en casa, mira el cariño que le tengo. No, la verdad es que, bueno, se retiró a tiempo. De todos modos, creo que está en otro estudio independiente o no sé qué leches hacen. Creo que o juegos didácticos. No, está en una compañía de cinematográfica. Es que está en una productora y a la vez en un estudio. Y no sé. No sé exactamente a qué se dedica. No lo sé, la verdad. Pero el tío, yo creo que se ha metido en el programa del FBI de cambio de identidad o algo así, para que no le persigan. Porque vaya, joder. Igual está planeando la secuela de Spore para PS Vita. Va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser personaje jugable de Dead or Alive a Spar. Como Stan Lee, que dicen que va a ser el personaje jugable del nuevo juego de Spider-Man. O Gabe Newell, que dicen que va a ser el protagonista de Half-Life 3. Manejas a un viejo, Spider-Man. Hombre, sería jodido esquivar las balas. De Gabe Newell ya vimos el boceto de. Joder, es que si Gabe Newell entra en el universo de Half-Life, se acabó, se come todo. Y ya está, salva el mundo. Win, tío. Sí, Win, sin duda. Win. Realmente, Gabe Newell está dentro del maletín de G-Man. No puede ser. Sí. Ese es maletín lleva a un universo paralelo. Exactamente. Se lleva a la casa de Gabe Newell. La de pajas mentales que nos hacemos. Sí, bueno, y las que no son mentales, por supuesto. ¿Y cuántas pajas mentales? No. ¿Cuántas pajas mentales se hace la gente con Half-Life 3? Eso ya. Eso más todavía. Dios. Ah, amigo, verdad. Alan Wake llegará en formato físico a PC. Y no son ediciones especiales, tío. Una de las noticias de la semana. Lo va a distribuir Namco Bandai, que nos ha confirmado esta noticia. Y llegará el 16 de marzo. Como dice David, habrá dos ediciones, que serán la Deluxe y la Limitada. La Deluxe incluirá los DLCs, la banda sonora, 6 pegatinas. Bueno, wow. Pegatinas no, tarjetas. A modo de postal, pero en tamaño tarjeta, digamos. Un póster y sí, pegatinas también. Mientras que la edición limitada traerá todo lo anterior, más dos DVDs con contenido adicional que incluyen trailers del juego, el making of y todas las cinemáticas comentadas por los desarrolladores. Que esto último, la verdad es que es bastante interesante. Lo que no incluye la nota que nos mandaron es el precio, pero imaginamos que la edición deluxe estará a precio normal y la otra estará un poco por encima. Te lo digo yo, que ya me informé. A ver, David. La edición deluxe, que es la menos buena, vaya, 40 napos, y la coleccionista 50. Está muy bien. Por todo lo que trae, está muy bien. Muy bien, sí, bastante bien. Realmente, esto es lo que mola. O sea, que la edición digital sea el juego normal con los DLCs y que la edición en físico traiga algo que sea mejor. Por eso cobras más. Y para quien quiera realmente coleccionar. Para mí este es el futuro. Realmente. Os lo digo así. Qué futuro de mierda. Qué futuro más cojonudo. No. Las ediciones físicas mucho mejores que las que tenemos normal ahora. También debe salir en formato físico, no solo en digital. ¿Y por qué? ¿Quién dice eso? Hombre, digo yo. Que es lo que yo preferiría. Tú date cuenta que en Steam el juego vale 20 euros. Ya, bueno, y también trae todos los DLCs. Pero vale 20 euros porque es un juego que salió hace más de un año. ¿Hace pero no empecé, Bueno, no. Pero es un juego que salió hace muchísimo. Bueno, no sé, tío. Hombre, pero la conversión a PC es buenísima, Oscar. Y aparte. Joder, ¿y qué? Pero es un gráficamente, juego. Gráficamente. Es un pepino considerable. No se notan los años, vaya. También hay otros juegos en los que sacan, digamos, revisiones HD o tal y que son más caros que este. Por cierto, y que tienen más tiempo. Revisión HD para Vita Metal Gear Collection ya tiene fecha. Sí, ¿sabes la fecha? Sí, creo que era junio. Sale el 29 de junio en Japón, creo. Ya hay imágenes circulando por ahí. Ya hay bastante, sí. Qué hype. Pues sí, la verdad es que es un Metal Gear Solid 2, perdón, 3 portátil. ¿Y la de PC se sabe algo? ¿Sabéis algo? No. Me da la sensación de que al final no va a salir. Y esa es la que más esperaba. Pues sigue esperando. Estoy esperando. No me pillo las otras ni tal por si la. Pues no te la juegues, ¿eh? Yo me iría por una de ellas. Tampoco me la juego, o sea, los juegos ya los tengo. Si cuela, cuela. Y si no, pues tampoco me voy a poner a llorar, pero bueno. Yo sí. (risa) Valve desmiente los rumores sobre una consola nueva basada en Steam. Es una noticia que me ha enviado nuestro forero Brutal Vomit y que, bueno, pasaré a comentaros. Como muchos sabréis, estos días han surgido varias pajas mentales y rumores sobre una posible consola de Valve que se llamaría Steambox. La cual se podría... Steambox. Nombre podría... súper original, ¿eh? Bueno, esta consola se podría conectar al televisor y podría mover tanto juegos de Steam como juegos de PC. Cualquier tipo de juego de PC conectado a tu televisor. Algo revolucionario. Bueno, ante el revuelo mediático, Doug Lombardi, que es uno de los responsables de Valve, ha desmentido los rumores y ha dicho que lo que se muestra en las fotos, porque hay fotos, efectivamente, es una de las muchas configuraciones de PCs que montan en Valve para testear sus aplicaciones. Son configuraciones que... normalmente todos los desarrolladores pues tienen varias configuraciones de ordenadores para ver si el software funciona en diferentes configuraciones. Yo quiero que Valve sea la próxima Apple de los videojuegos. O sea, que cada vez que se presente un producto de Valve, no sé, hay una revolución mundial. Exacto. Y productos con la marca Valve y el logo de Steam. ¡Ah! Yo lo deseo, de verdad. Y tropas y rollo autoritario. Y tropas y gente que se pega por conseguirlo. Suicidios. Steam Shops. Pero si son compras digitales, ¿para qué quieres la tienda? Pues yo voy a comprar un juego digital en una tienda, porque soy fan de Valve. Pues claro, tío. Te llevas el pendrive con el juego. Vas a la tienda y te compras el CDK. Pues ya está, joder. Y ya está. Después, carajo, queréis el formato digital. Tú no sabes de eso, es amor a una compañía, Oscar. Bueno, las palabras exactas de Lombardi fueron las siguientes. Estamos ultimando el modo interfaz de Steam Big Picture y preparándonos para lanzarlo. Así que estamos fabricando cajas para probarlo, refiriéndose a estos PCs montados de antemano, como dije antes. También estamos haciendo varios experimentos con respuesta biométrica y cosas como esas, de las que hemos hablado ya abiertamente. Es lo que estamos trabajando. Pero está muy lejos de que Valve vaya a lanzar cualquier tipo de hardware. Bueno, como sabéis, hace tiempo, es una noticia que comentamos en este programa, Valve anunció que estaban trabajando en un sistema que permitiría conectar el PC y el televisor de manera inalámbrica para poder jugar a nuestros juegos de ordenador pues en el televisor. Y es a esto a lo que se refiere Steam Big Picture. Una cosa es esto, que ya se ha anunciado y que queda poco para que salga, y otra cosa es el hecho de que hagan una consola que haga la misma función pero que sea una consola. O sea, a mí me parece mucho más verosímil algo que han anunciado y que tenemos pruebas de que existe, y no a las pajas mentales con una caja que además es una caja que se utiliza y que venden en China, la caja que utilizaron de la donde tenían la supuesta consola. Pues eso, me parece mucho más verosímil lo que comentaban hace unos meses. Así que bueno, eso, que es una tontería que Valve ahora saque una consola. Es que no les hace falta. Se ve una chorrada. Con que saquen carcasas con el logotipo de Valve, ya llega. Con que saquen pegatinas, como hace Apple, que en todos sus productos te traen una pegatina de la manzana de los cojones. Es verdad. Pero a ver, la idea yo creo que era hacer un sistema online, pero con Steam, vaya. O sea, claro, tú te compras un receptor y punto. Es que la idea realmente es... imagino que es algún tipo de eso, receptor que claro, enchufes en la tele, pero algo pequeño, no una consola donde metes los juegos, sino un receptor y obligándote a tener cerca tu ordenador. Exactamente. Eso es lo... Pero de esto, Jorge, ya habías hablado alguna vez. Sí, ya lo comentamos en este programa, sí. que están trabajando en ello y que es verdad. Pero de ahí a que estén trabajando en una consola... Es más, habiendo anunciado este proyecto, ¿para qué van a anunciar una consola? Es una tontería. Es una tontería total. Pero a la gente le gusta inventar este tipo de rollos, no sé. Sí, eso pasa siempre. Eso. Es curioso. Curioso. Pero bueno, de todos modos, los proyectos de Valve, como decía David, molan, ¿no, David? Mola mucho, y de hecho no sé si sabéis que Gabe Newell ha entrado en la lista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, ya estaba el año pasado. Así que eso ya da caché, ya es un tío con montado en el dólar, vaya. Con pasta, se hizo, pues, hizo pasta con Steam, macho. Con Steam. De hecho, dicen que los beneficios de Steam, más del 50% se deben a las ventas por Steam, vaya. O sea, los beneficios de Valve, vaya, perdón, sí. Y lo que decía la revista Forbes es que si tenemos en cuenta que Gabe Newell poseerá el 50% de las acciones de Valve y que Valve vale actualmente 3 millones. 3.000 millones de dólares. Eso, 3.000 millones de dólares. Joder, 3.000 millones, tío. 1.500 millones. 1.500. Son de fortuna. ¿Sabes cuántos tiene Bill Gates? 54.000. Me cago en 10. ¿Para qué quiere tanto? No lo sé. Podría comprar equipos de fútbol, empresas. Bill Gates podría comprar Electronic Arts si quisiese. Puede comprar un país si quiere. Sí, sí, sí, es increíble la de pasta. Pero él ya había pensado comprar Valve, punto. No, no compro Valve. Esperemos que no, si no se va a la mierda. Es como así. Lo transforma en Microsoft 2. Valve, digo, Newell vive en el barrio pobre de la urbanización de Gates. Se lo come todo, ¿no? Que sacaron un vídeo de su casa comentado por él y tal, porque era como para un documental sobre casas, casas grandes, de famosos, casas total. Gigantes. Y el tío tiene una casa de la hostia, ¿eh? O sea, enorme. Es un palacio, tío. Novedad en el complejo de nada. Ya, sí, tío, sí. Si no entra por la puerta. Y lo que tiene es una cocina grande también. Se nota que es de buen comer. Tiene una grúa cerca de la cama para levantarse esas cosas. Bueno, da igual, más noticias. Bueno, ahora vamos con una noticia que me gusta mucho. O sea, el año pasado comentábamos que Keiji Inafune rajaba de la industria japonesa. Y este año lo ha vuelto a hacer. ¡Sí! Se odia a sí mismo. Parece mentira, ¿verdad? Que haya pasado un año ya. Odia su... Keiji Inafune sigue triste. Odia su... toda su herencia, ¿sabes? Odia todo... sus ojos rasgados. Su raza, en general. Joder, Oscar, macho. Qué comentario más racista. Él lo dijo, él lo dijo. Lo digo a raíz de que odia a los japoneses y se odia a sí mismo. Bueno, pues... como sabéis, el año pasado... en estas fechas aproximadamente, durante la Game Developers Conference, Keiji Inafune pues rajó bastante de la industria de videojuegos japoneses. Para quien no sepáis quién es, pues este hombre es el creador de Mega Man. Como las viejas costumbres siempre están ahí, este año ha querido volver a dar su punto de vista en la Game Developers Conference, que paso a leeros ahora mismo. Todo el mundo en Japón me criticó por haber dicho que la industria japonesa estaba acabada. ¿Cómo te atreves a decir que nuestra industria está muerta?, decían. No obstante, ahora algunos de ellos se empiezan a dar cuenta. Se dan cuenta de que quizá mi predicción era cierta. Quizá Inafune estaba en lo cierto. Habla de sí mismo en tercera persona. Sí. Eso es muy pro. Parece obvio que de alguna forma los japoneses hemos olvidado el deseo de lograr un puesto de liderazgo en la industria. Antes los juegos japoneses solían ganar y tener éxito. Celebrábamos todo tipo de victorias. No obstante, en algún punto los ganadores se convirtieron en perdedores. Y no haber aceptado ese hecho nos ha llevado al estado trágico en el que los juegos japoneses se encuentran hoy en día. Cuando miro a Japón desde fuera, siento que estamos un poco anticuados. Siento que pocas veces vemos creaciones nuevas en Japón. Nos quedamos con nuestros recuerdos y hacemos versiones de juegos en alta resolución o lanzamos una versión HD. Los líderes japoneses de hoy en día deben pensar en reconstruir sus marcas en lugar de simplemente sostenerlas. Necesitan hacerlo. Cuando esas marcas no tengan equidad ni fuerza, será demasiado tarde. El tiempo se agota y deberíamos habernos dado cuenta de ello cuando hice esas duras declaraciones el año pasado. Y esto es lo que dijo, y yo creo que tiene razón. Yo creo que está en lo cierto. Es que la verdad a veces duele. Y está totalmente en lo cierto. Japón a día de hoy ha caído muchísimo. Ya no es la industria que era, ni mucho menos. Es que aparte o sea, no está. No es una falta de respeto. Su forma de decirlo es bastante correcta. Es una autocrítica, de hecho. Yo creo que en el fondo lo que le duele es lo que están haciendo con Mega Man y punto. Y tiene que demostrar ese odio ladrando de toda la industria japonesa. No. Hombre, pues justo Mega Man 10 es como Mega Man 1. Pero lo están tratando como el culo, su creación. Es que yo de hecho pienso, a ver, la compañía que a día de hoy está salvando los platos en Japón es Capcom. Es la única que mantiene el nivel y que está muy fuerte. Veamos todas las demás. Y fíjate en la política, David. Y fijaos todos. Hombre, Nintendo es japonés, no, y también. Bueno, ¿no? Vale. Es una first party, no es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo por varias razones, además. Porque Nintendo está muy, además, muy occidentalizada. Pero muy occidentalizada. No veo yo eso. Joder, no lo ves, ¿no? Explica tu postura. Solo tenemos que decir una palabra. Nintendo Wii. ¿Qué? Es el producto occidental por antonomasia, joder. A ver, lo que iba a decir. Políticas de compañías grandes en el pasado y que siempre han sido titanes de la industria japonesa. Konami. ¿Qué ha hecho Konami, por ejemplo, con la saga Silent Hill? Desviarla de Japón. Totalmente, macho. ¿Cuál fue el último Silent Hill que hicieron japoneses? El Origins. No, Origins no, The Room. Efectivamente. Sí, The Room. Porque Origins fue... No, ¿qué fue? ¿Hong Kong fue el primero que no...? No, Origins no lo hizo ya en Japón, no se hizo en Japón. Fíjate, por ejemplo, saga Castlevania, uno de los grandes estandartes de Konami. ¿Quién ha hecho el último? Los españoles, Mercury Steam, sí. Efectivamente. Pero eso también pasa en Capcom, ¿eh? No, pero, a ver, efectivamente, en Capcom también pasa. Salvo con sus sagas sí. Intocables de lucha. Hombre, Dragon's Dogma se está desarrollando en Japón. Ya, pero, por ejemplo, Resident Evil 6, ¿no? ¿Dónde se está desarrollando Resident Evil 6? En Estados Unidos, ¿no? ¿A dónde quiero ir? No. ¿A dónde quiero ir? Es el otro, es el spin-off, el que se desarrolla en Estados Unidos. El Operation Raccoon City. Sí. ¿A dónde quiero ir? La industria japonesa en general se empieza a dar cuenta de que allí hay un problema, ¿no? Y hasta solucionar ese problema están desviando todo lo que es sus apuestas grandes a lo que sería directamente el mercado occidental. ¿Qué mejor que estudios de desarrollo occidentales para crear juegos occidentales, ¿no? Y esto es verdad, es una realidad. El ejemplo de Silent Hill a mí no me es válido, porque la decadencia de la saga empieza justo... Gaspar, no estamos hablando de decadencia, es cuando empiezan a hacer los estudios occidentales. No estamos hablando de decadencia de una saga, Da igual, Oscar. Estamos hablando de decadencia de una industria. No estamos hablando de una saga en concreto. El ejemplo de Silent Hill te puede haber puesto cualquier otro ejemplo de cualquier otro juego, otra saga. Lo que estoy hablando es que realmente la opción que está tomando el mercado japonés es vámonos afuera, como sea. Y aparte, o sea, yo lo que veo es que el problema real es de los que dirigen las compañías. No hay un problema de creatividad y dudo mucho que haya un problema de creatividad en Japón. Pero seguramente las mentes creativas no tengan oportunidades para trabajar. Salvo Mikami. Porque en Japón lo que importa es explotar una franquicia hasta que da asco. Como está pasando con Final Fantasy. Que Final Fantasy es que es un ejemplo que ya lo exagera al máximo el tema este. Y bueno, relacionado con lo que ha dicho Víctor, mirad Square Enix. Ha comprado Eidos y ahora lo que le da sustancias con Enix es Eidos. O sea, juegos y franquicias occidentales. Una realidad, ¿eh? Totalmente. Dragon Quest sigue vendiendo un poco. Hombre, sí, Japón, pero estamos hablando de cosas excepcionales. Por ejemplo, Dragon Quest y Final Fantasy. Pero son franquicias que siempre han vendido. Sí. O sea, simplemente el nombre ya vende muchísimo, ¿no? Y Resident Evil, por ejemplo. Bueno, pues eso ya es de Capcom. Ya, pero bueno, estoy poniendo ejemplos. No creo que Resident Evil venda tanto ahora mismo en Japón, que el 5 se pegó un piñazo serio. ¿En dónde? ¿Japón? En Japón. Pero en Japón, ventas generales, ha sido el Resident Evil que más ha vendido de la historia. Sí. Tremendo. Pues eso, en definitiva, que algo está cambiando en el mercado japonés. La gente se está dando cuenta, las grandes compañías. Pero queremos innovación. Los japoneses siempre han sido los reyes del videojuego. Queremos que espabilen, ¿no? Es que yo ya de hecho ya no tengo esa imagen de Japón, el centro del universo videojuego. Para mí ya no lo es. Sencillamente, ¿no? Se ha perdido todo. Un estancamiento, tal vez. Bueno, más noticias. Bueno, y ahora sí, nos vamos con la noticia del día. Que no podía ser otra cosa, amigos, que Mass Effect 3 ya está a la venta. Sí, ya está a la venta. Por fin, el juego. Algunos ya lo disfrutan desde ayer, pero hoy fue realmente el lanzamiento oficial de este título. Esta tercera entrega, que concluye una saga, y que probablemente sea el juego más esperado de esta primera mitad de año. Desgraciadamente, no han tardado en confirmarse los primeros bugs y según BioWare es posible que haya ciertos problemas a la hora de sincronizar nuestras partidas de Mass Effect 1 y 2. Este bug solo afectaría a aquellos que tengan un personaje al que le han modificado los rasgos faciales y evidentemente no afectará a todo el mundo, afectará solo a ciertas configuraciones y eso. Si lo tenéis, de momento no hay un parche, están trabajando en ello, pero sí hay un mod que corrige este problema, que recomiendan utilizarlo mientras no sacan el parche. Por otro lado, la versión de PlayStation 3 de este juego también ha empezado a fallar. Y según comenta BioWare, el problema es de frame rate. El frame rate de la versión de PS3 va un poco peor que el resto. Y bueno, están trabajando en corregir este detalle. ¡Cutrepol! ¡Cutrepol! Pal, me cago en la puta, me estás jodiendo el sonido, coño. No, hombre. A ver, esto no es un cutreport. Simplemente es que a lo mejor, pues, al meter el juego en la... O sea, al probar el juego en la PlayStation 3, pues les dio este error, que es fácilmente parcheable. Solo requiere el trabajo de 20 hombres. Es simplemente que la versión de Play 3 es peor. No, es que aquí empezarán las Play 3 no puede con la versión de 360, los fanboys de 360 con una cosa, fanboys. Te digo con qué versión no puede ninguna. Con la de PC, que sea mejor. Mentira. Con la de Wii U no puede. Es verdad. Dios, más F3 de salida con Wii U. Eso es un... No empecemos ya. Un bucaque en la cara de la dependienta. Bueno, el tema es que eso, que los que tengáis el juego en PlayStation 3 no os rayéis, que seguro que pronto sacarán una solución. Nada es definitivo y BioWare otra cosa no, pero cuidar sus juegos una vez a la venta sí que lo hacen bastante. Bueno, tenéis una solución sencilla, comprar la competencia y ya está, joder. Eres un puto bot. O compras un PC. También, cualquiera de las dos competencias es mejor que Play 3. David. Se ve muy bien en HD. Sí. Se ve guay, ¿eh? Ha mejorado el tema gráfico, ¿eh? Ya veremos. Yo empecé solo juego la demo, tengo que esperar a que tenga consola de PC. Ha mejorado un poco. Pues. Hombre, gráficamente ya es un juego un pelín desfasado. A ver, sí. Mola más que pero, el cagar. Pero ha mejorado con respecto al. El cagar mola, ¿no? Sí. Ha mejorado. Oye, y la optimización y todo. ¿Podéis confirmar si se puede infundar el arma al final o no? Creo que se podía, de hecho yo lo vi en controles. ¿Al final se podía? Creo recordar. En las ciudades se podía. No en combate nada. Era donde decían que sí, no se podía. Digo, no, o sea, confirma combate... nada todavía, vale, porque tengo que revisarlo. Pero es que llevo pocas horas de juego. Pero bueno, ya lo veré. Gracias, Caspar, por el apunte. Pero nos vamos a ir al foro porque, bueno, en estos 44 minutos, 47 minutos de programa habrán estado comentando algo, señor David. Pues sí, empiezo con Alexevi, que fue el que primero posteó un comentario. Y dice, ya estamos todos. Esto empieza y promete ser un análisis de un juegazo. Vale, Juan Supeñi dice, Nintenderos, hoy es nuestra noche. Brutal Móvil le dedica unas imágenes de Gaspar. Gaspar en sus inicios. Joder. Luego Denis cuotea a Juan Supeñi. Para los Nintenderos siempre es nuestra noche. Joder, ya te tío, bitch. Una viñeta. Y Tony Martínez dice, en realidad el rey es, bueno, pone una foto de Magneto con el traje de su majestad. Foto polémica. Tenéis sí, que foto... ver estos, como siempre decimos, estos posts para poder. Ese cómic nunca apreciar. Llegó a salir en. Hombre, es en que nuestro el país. Plagio era muy descarado. Meteo World dice: no sé por qué a un humano le gusta la saga de Afterlife. Aparece Ryo Hayabusa, así que tiene que ser un Soldenman de manual. Es cierto, aparece Ryo Hayabusa. A ver, me gusta, pero yo lo digo para joder a Gaspar, que es más divertido. Eres un juego. Casual, hombre. Sí, un casual. Tú sabes jugar mucho a Soul Calibur, sobre todo. Luego, Juan Supen dice. Se va al Molineus a 22 cans. Esa compañía. Lo publiqué el miércoles. Tomad las fuentes de vuestros redactores, mamones. Eso va por ti, Jorge. Toda la puta razón. Te va por ti, te ha desafiado. Puedes responderle si quieres, ¿eh? Pongo la música de debate, la cuña de debate. No hace falta. No hace falta. Uf, Jorge ha puesto cara de cabrón. Estás jodido con su país. Tenis el azul. Tenis el azul. Se está poniendo rojo ahora. Peter Molineux, pero de ira. Peter Molineux, en un estudio cinematográfico y en una productora de Movies 2. Y Juan Supen coteando a Denis sobre la foto de Puch. Mira, el platónico y visceral. Está buena la melocotón. Sí, la verdad es que sí. Bueno, señor David, ¿qué nos vas a poner de música hoy? Voy a poneros otra canción de Silent Hall, Room of an Angel. Vale. Una canción qué? Preciosa. Room of an Angel. No, ¿de qué juego? Silent Hill 2. Vale. Pues vamos con un poco de música de Silent Hill y volvemos con un Ownet particular. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Y seguís en Quack FM en el Complejo Anda, como siempre en el 103.4 de la frecuencia modulada en A Coruña y desde internet, desde Radio Batetous, quackfm.org, complejoanda.com, etc, etc, etc. Vamos a dar un repaso rápido al chat. Actualmente están conectados nuestro querido compañero Zoe. Hola Zoe. Ácido de Sassi Ribonucleico, Coeta Regla en Minecraft, Dark Diegoz, Darth 84, Denis es el ganador. Un momento, por favor, que estoy haciendo más. Es el ganador de hoy. Dog Argento, Dobacane, ducha, en ocasiones veo Reapers, escorbuto de escroto, joder, Gaspar Nicola, Arid, invitado y pico, ira ferroviaria, Juan Supren, ira, mime, mononitoto, Nazi British Train, Train Backing Effect. Trenes, el videojuego definitivo, Train Backing Effect. Trenes Martínez, Troll Backing, nacido de Gaspar. Van Halen y bueno, un nick que no voy a reproducir porque implicaría autoinsultarme. Ese es el ganador entonces. No. No, los que empiezan así no entran en concurso. Pero léelo al menos. No voy a leer. Qué cabrón. Tengo el poder. Bueno, vamos a irnos con el lunes de la semana, que hoy lo trae particularmente Oscar, porque no está Zoe, pero a Zoe lo tenemos al teléfono. Muy buenas noches, señor Zoe. Muy buenas noches, gente. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal por las tierras de Marbella, señor Zoe? Pues nada, matando pijos o algo. Está de misión en Marbella, como torrente. De misión en Marbella, como torrente. Ya ves. Bueno, Zoe. Tirándome unas furcias y unos casinos. Y que sepas que te echamos aquí de menos. A ver cuándo vuelves. Yo no. David no te echa de menos. Yo la mesa es mía. Puedo mutear a alguien. Sí, sí. Cuando volveré te meteré una patada en el culo que vas a salir no, hasta la normalidad. Méteme otra cosa, Zoe. Cariño. Bueno, señor Óscar Dinos Elounez y Zoe gritaba con nosotros. Óscar. Bien, vamos allá. Siguiendo el método de Zoe, digamos, nos situamos en Birmingham, el Reino Unido. ¿Qué pasa? Bueno, Birmingham, Reino Unido, campeonato de Pokémon, y veréis. Uno de los equipos iba por naciones, ¿no? Y uno de los equipos se dedicó en el hotel donde estaban alojados. Quería decir, no me pegues, Óscar, que no tengo la musiquilla de guachu guachu guan. No pasa nada, la improvisamos aquí. Es improvisado. ¿No tienes el guachu guachu guan? Guachu guachu, porque como hoy no había Únez, pues no la traje. Una música ridícula, o de un juego que tú piensas que es ridículo. Vale, entonces voy a buscar la música de Data Life. A ver, Óscar. Birmingham, campeonato de Pokémon, equipos. Y uno de los equipos se dedicó a coger mierda humana y tirársela entre ellos y por todo el hotel. Y aquí hay dos Ounets. El primero fueron descalificados. Y el segundo, las pobres limpiadoras y limpiadores del hotel, a limpiar mierda, mierda de persona. Leí en una fuente, que no voy a desvelar, más información. Información sí, expandida. Yo ahora os voy a decir el país del equipo. ¿Qué yo, cojones? Yo he llegado a leer que ese... No, no digas todavía, no vas a spoiler del país. Pero yo he llegado a leer que esa selección, ¿no? Lo que hicieron fue... cagar en el pasillo. Sí, sí, sí. O sea, se pusieron a defecar en el pasillo. Coger su propia mierda y empezar a lanzarla. O sea, efectivamente. Es tan surrealista que parece... Esto no puede ser verdad. Los testimonios decían que efectivamente se trataba de mierda humana. Mierda humana, sí, sí, sí. Y hay varias fuentes, varios personajes que ante tal alboroto, que estaban allí en el hotel, también del tema del campeonato Pokémon, pues empezaron a publicar por internet que había un equipo de españoles, me cago en la puta, pero qué cojones tenéis en la cabeza, que se dedicaron a lanzar mierda por el hotel. Oye, Óscar, ¿qué nos llevamos en España? ¿Qué nos llevamos? Mira, ¿qué nos llevamos en España? ¿Qué se llevaron esos personajes por ser expulsados del torneo y qué se llevaron los de la limpieza del hotel? ¡Un puñetero! ¡Hombre! ¡Hasta que un buen día me metí la espada en el orto! ¡Y soy un trolazo! ¿Dónde carajo está Iván? Con este día de estar tomando sol. ¡Qué trolazo! Soy un trolazo, me gusta el pedazo. La una mamá. Bueno, estoy dedicado a ti. ¿Te gustó el escatológico de hoy? Perfecto, porque además nos deja a vosotros macho en una situación bastante precaria y tal. Nos deja a la altura del betún, más bien a la altura de la mierda, literalmente. Sí, sí, hay mal. Que ser lamentable. Es que eso es una vergüenza para este país, macho. ¿Habéis visto? Hay un vídeo sobre uno de los al que expulsaron. Hay un vídeo de cuando recibió uno de los trofeos, al del chaval. Hay que verlo, es un buen elemento. La coña es que había ganado uno de los concursos y todo. Sí, sí. De Pokémon, sí, además, tío. Además tuvieron que pagar una multa de 100 libras y les desalojaron del sitio. Entonces, vamos. No, que no vuelvan a España. Es que a ver, cagaron en el pasillo y jugaron con mierda, tío. Le hicieron mierda por ahí, ¿sabes? Macho, ¿pero qué os enseñan en casa los españoles, joder? Yo en mi casa no cago por los pasillos y voy tirándole la... Tú ya eres español, hombre, ya se quitó la vida. Hacerlo. Hay que defenderlo. En casa no lo hicieron, lo hicieron en Inglaterra. Ya, tío, pero aunque sea en otro puñetero país, no, lejos de tu casa. Son, no cagas, no. Coges tu propia mierda y se la lanzas a algo, a alguien. Son españoles. Esas cosas en casa no las hacen. No, ya. Cago en la leche. Nos educamos para cagarse en otros países. Bueno, pues acabamos aquí ya el OVNIZ. Señor Zoe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, luego, ya, Zoe, luego vamos a hablar de un retro que a lo mejor te mola y tal. Si quieres te llamamos y estás con nosotros, ¿te parece? Vale, me parece bien. Muy bien, pues nos vemos luego en el retro, ¿vale? Vale, venga, chicos. Venga, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir entonces con la sección esperada Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Bueno, tenemos aquí un apunte del señor Mononitoto en el chat que pone: no se tiraron mierda, solo la pusieron en la puerta de otro equipo. Bueno, aún así hay mierda de por medio, ¿no? Entonces ya es suficiente para que aquí hagamos nuestro show. O sea que los historias se pueden exagerar y tal. Quien dice que cagaron en la puerta de otro equipo puede decir no, y además tiraron la mierda y luego asaltaron un banco y... Bueno, hombre, en la fuente que leí. Sigue siendo grave. En la fuente que leí yo ponía directamente que tiraban mierda, pero bueno, no sé. Sí, sí, la que bueno, hay seguro... muchas fuentes que aseguraron que hubo lanzamiento de mierda. De mierda, sí, sí. Lo que seguro es que al final todo acabó siendo una gran bola de mierda para ellos. Sí, sí, eso está seguro. David, Sol y no Sol. Bueno, pues hoy traigo un Sol y no Sol. Sol fucking. Espera. No. No me lo creo. No, tío, no te hagas la pichulía. Un sol. Es que precisamente no me hago la pichulía porque no me creo que sea tan sencillo. Es que con noticias. Contigo siempre hay algo más allá de lo que se ve. En este caso, no. De hecho, el sol podría ser un no sol para según qué gente, pero para mí, desde luego, es un sol. Ah, entonces ahí está la trampa. Vale, es un sol dudoso. Y. No, no. Volviendo al tema de. Entonces no es un sol dudoso. No lo es. Para David es un sol. Porque si lo es, te preguntaré. Es un sol que tiene repercusión en este programa por un juego que analizamos hace unos meses. Bueno, hace unos meses no, hace un año, más de un año. O sea, es un sol más familiar. Es un sol familiar. Vale, vale. Todo queda en casa. De hecho, bueno. Sol de culto. Para empezar este sol, voy a dedicar una canción a mi amiga Jerometa, porque es un juego que le gusta mucho a ella. Y es posible que lo reconozcáis por la música, y si no, pues ya os lo digo yo. Lo voy a poner, ¿vale? Muy voy bien, a cortar esta y un momentín de silencio para disfrutarla, simplemente. Un momentín de música. ¿Qué? ¿Sabéis de qué juego no aparece ahí? Qué gilipollez. Pone Deathly Premonition. Deathly Premonition, exactamente. Ese juego tan amado por los Xboxers que aquí recibió una purga interesante por mi parte, pero que tenía algo especial que había que tener en cuenta. ¿Y la bueno, banda sonora? Juego... No, bueno, la banda sonora no está mal, lo que pasa es que es muy repetitiva. Es un juego con personalidad a pesar de su calidad mediocre. Y bueno, el sol es muy claro. Se ha anunciado una versión para PS3 mejorada, incluso dirían remasterizada. para evitar todos esos gráficos. Eso no son OLED para los Xboxers. Es posible también. Entonces sí que es un no sol para algunos. Es un, para exactamente, otros. Pero como la sección es mía, el sol es la leche para mí. Además ahora soy Sony. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir algo malo de Sony? Van a joder el encanto gráfico del agua, por ejemplo. El encanto gráfico, sí, bueno, el encanto gráfico. El es agua es como una de las signas de identidad del juego. De Alice Premonition. Es un juego que es como recordar el pasado. Venga, Gaspar, vete a jugar al WhatsApp. Es un juego retro. Déjanos en paz. Bueno, vamos a la noticia en sí. Efectivamente, se ha confirmado una versión de Alice Premonition para Play 3. Este juego ya salió en Japón. Una versión idéntica a la de Xbox, pero en esta ocasión se va a optar por añadir nuevo desarrollo, es decir, nuevos eventos, mejorar el apartado técnico, que mucha falta le hace, y en general hacer un juego más completo. Por mi parte, muy contento, porque bueno, a mí el juego me gustó bastante, aunque entiendo que su calidad dejaba que desear, y por supuesto yo adoro al personaje de Francis George Morgan, que es, y lo vuelvo a decir, el mejor personaje que se ha hecho en ningún videojuego, por encima incluso de Separ. No, eso sí. Sin duda. Lo que pasa es que hay que conocerlo, Oscar. Yo estoy seguro de que si ese juego te lo acabases, estarías sí, de acuerdo conmigo. Ya se lo dije muchas veces a precisamente a Jerobeta. Así que nada, una gran noticia. Es un juego que con personalidad y encanto. Y bueno, a ver qué hacen con esta versión de Play 3, que también está confirmada, por supuesto, para Occidente. Y bueno, eso es el sol de esta semana. En los old, me voy a poner serio porque para mí es una noticia, bueno, no es una noticia realmente, es una serie de acontecimientos que de verdad es que me han cabreado bastante. Y es un tirón de orejas para Koch Media y la nefasta distribución de Skyrim en nuestro país. Como ya sabéis, la última tirada de este juego en España tuvo lugar en diciembre. Diciembre, a principios de diciembre. Y una vez acabada esa tirada, en el mismo mes de diciembre, no se ha vuelto a ver el juego en ningún sitio más. En ningún sitio más. Un título que ha vendido a día de hoy más de 10 millones de copias. Y que se dice, se comenta, que la tirada de juegos en España solo fue de 4.000. Así que me parece lamentable lo que está haciendo esta distribuidora, pues sí, con un juego que requiere una demanda brutal. La gente quiere comprar Skyrim. O sea, entras en los foros, en foros de webs, en nuestro mismo foro se abrió un post al respecto de Angus. Entras en foros de tiendas online y la gente quiere Skyrim y no lo encuentran. Dime, Oscar. Nada, yo quería decir que Koch Media lleva bastantes años tocando los huevos con este tipo de cosas. Bueno, siempre nos queda la Steam. Ya, hombre, pero a ver, no es lo mismo. Tiene que haber más canales de distribución. Pero que Koch Media me da que no es el primer juego que hace en plan con tirada medio fantasma. Pero a ver, Gaspar, estamos hablando de Skyrim, no estamos hablando de un juego menor. Ya, pero digo que tiene unos primeros Skyrim. No, esto es Skyrim, tío. Es un juego que vende millones el día de su lanzamiento y bate récords de venta. Me refiero que tiene antecedentes de que ya hace. Pero no con juegos así, Gaspar, que es lo que estamos hablando. No con juegos como Skyrim. Oblivion en su día, cuando salió, había copias de sobra. A día de hoy te puedes encontrar versiones de Oblivion de hace 5 años, sin ningún problema. Y eso tendría que pasar con Skyrim. Dime, Oscar. ¿Puedo contar una también sangrante de Koch Media? Sí. Creo que fuera Koch Media, sí. ¿Os acordáis de Rebel Strike para GameCube? Bueno, Koch Media había prometido por activa y por pasiva que aquí en España el juego vendría doblado. En la carátula ponía completamente, traducido, o sea, completamente en español. ¿Adivinar en qué juego venía doblado aquí en España? ¿Qué idioma? Cualquiera menos el español. Pues eso es publicidad engañosa, me atrevería a decir incluso. Eso es timar a la gente. Bueno, hay varias teorías que al parecer justifican esto. La primera es que realmente es un fallo logístico. Es decir, la compañía no quería repetir lo que pasó con las entregas de Fallout. Ya sabéis que los Fallout sobran por todas partes y, de hecho, para librarse del stock sobrante se ha vendido a 10 euros. A día de hoy se vende a 10 euros. Y no han querido caer en lo mismo. Y en vez de hacer una previsión un poco más acertada, pues han tirado a la baja y la han jodido a base de bien. Yo creo que es la teoría más plausible. Es decir, han querido pues dosificar un poco esta versión para España, porque daros cuenta de que Skyrim no es multilingüe. Hay un juego creado específicamente para cada país, según su respectivo idioma. Y por tanto, hay que hilar muy fino para distribuir. No es lo mismo que hacer pues X miles o millones de copias y repartirlas entre Europa o donde sea. No, en este caso no. En este caso son X copias para España, para Francia, para Italia, etc. Pero es que, joder, han tenido meses para rectificar. Yo ahora mismo, así un tema similar, recuerdo Xenoblade, que llegó con una tirada escasísima. Bueno, ahora se vendió. Se vendió y, hombre, Nintendo tardó un mes. un mes es bastante tiempo, pero es que ahora mismo incluso se pueden seguir encontrando Xenoblades sin problema. Que desde que salió Skyrim han pasado bastante más de hecho, un mes, ¿eh? Oscar, el Xenoblade que te lo regalamos por tu cumpleaños, ese juego nos costó encontrarlo. De hecho, la versión que te pudimos coger era la última que quedaba. Sí. De estas que... Sí, bueno, pero a la semana siguiente ya repusieron otra vez. Claro, pero quiero decir que en el momento no queda lejos, quiero decir. A día de hoy nos costó... A día de hoy hay incluso ediciones coleccionista con el mando y todo. O sea, cuando repuso Nintendo, repuso las dos versiones y las repuso bien. Pues eso es lo que le pedimos a Koch Media. No es poder defender a Koch Media, pero Nintendo en eso tiene ventaja. Porque como los juegos son multicinco... En caso de que falte stock en España, si sobra en Francia o Alemania, puede traerlo, cambia las portadas y ya está. Pero tiene que imprimir carátulas. O sea, pero sigue habiendo un proceso de... Bueno, otra teoría, me parece que esto más un rumor, es que hay un conflicto entre Bethesda y Koch Media. Al parecer Bethesda quiere lanzar el juego en España a precio reducido. Porque bueno, ya consideran que han agotado pues el cupo de ventas iniciales y por lo tanto quieren sacarlo a precio reducido para incentivar de nuevo a posibles compradores. Me suena un poco a cuento chino. Pero vamos, yo tampoco lo veo muy acertado. Koch Media en teoría se habría negado porque consideran que hay margen de poder venderlos al precio de salida. Pero vamos, me parece una teoría muy discutible. Y nada, simplemente eso. Es decir, yo me atrevo a decir que hay muchos juegos, por ejemplo Kingdoms of Amalur, que sabéis que salió hace poco, que en España está vendiendo bastante bien. Bien, estos juegos han vendido por la sencilla razón de que la gente que quería comprar Skyrim no lo ha encontrado y ha gastado su dinero asignado a esa copia de Skyrim a otro juego. Eso es lo que está pasando. O sea, son ventas perdidas. Y yo es que no lo entiendo. O sea, cuando el mercado quiere que lances un juego a la venta, ¿por qué tardas 3 meses? Al parecer, el 15 de marzo, por ejemplo, Stellalife ya lo ha confirmado, va a haber stock el 15 de marzo de Skyrim. Al menos por parte de Stellalife. Yo he visto también en Fnac, aquí en Coruña, varias copias de PC. Y también vi varias copias de PS3, pero se vendieron en 2 días. Las de PC siguen ahí, las de PS3 no. Así que parece que la cosa vuelve poco a poco a la normalidad. Pero es que me parece lamentable que un juego como Skyrim sufra esta sequía tan absurda. Es imperdonable, de verdad. Es un no sol en el que me pongo serio y oye, lanzo el grito al aire. Y poco más. Bueno, pues vamos a ir entonces con el análisis de The Last Story. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y ahora vamos a hablar del regreso de Hironobu Sakaguchi, uno de los grandes diseñadores de JRPGs de toda la historia, creador de Final Fantasy. Señor Gaspar, vamos a hablar de The Last Story. Efectivamente, es el último juego desarrollado por Ennis Walker, el estudio de Sakaguchi, como bien ha dicho ahí mi compañero, padre de la saga Final Fantasy, y que además participó en el desarrollo de otros juegos míticos como Xenogears o From Mission 3. Ajá. Además, para este título también contó con la participación de Uematsu, que como muchos ya sabéis, es el autor de la banda sonora de la mayoría de los Final Fantasy. Bandas sonoras de grandísima, grandísima calidad. De hecho, ya hemos hablado en el pasado muchas veces de Nobuo Uematsu. Un día había que dedicarle un programa solo a su obra de musical. A sus bandas sonoras, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. Porque... No dedicamos ya siempre la última sección del programa. Sí, la última sección del programa siempre va dedicada a él. Y bueno, que un lujazo contar con estos dos cracks, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué da de sí el trabajo de estos dos genios. Vamos a ver qué va a decir. Cuéntanos, Gaspar. Vamos a hablar un poquito de la historia. Voy a hablar poquito de la historia porque no quiero meter ningún spoiler. ¡Spoiler! Alert. Sobre todo si no, Oscar aquí me mataría después. Sabes que sí. The Last Story nos sitúa en la isla de Lazulis, a donde han llegado en busca de fama y riqueza un grupo de mercenarios. ¿Vale? Lazulis, digamos que es la última zona del imperio que está a salvo de un cierto mal que afecta a la Tierra, y ellos viajan ahí en busca de eso, de gloria y fortuna. Uh-huh. Uno de sus miembros, Zael, que es el que manejaremos, el protagonista, no tardará mucho en verse envuelto en dos acontecimientos que marcarán el devenir de la historia. En uno, consigue un extraño poder, se encuentra con una voz que le concede una especie de luz, que ya expliqué más adelante sus funciones, y aparte conoce a la chica protagonista del juego. Qué bueno, no vamos a amortizar. Y es a partir de esos dos acontecimientos lo que hace que se desarrolle toda la historia del juego en sí. Bueno, he visto que está siendo muy reservado con la historia para no hacer ningún spoiler, porque sí. Recordemos que estos juegos se basan puramente de la historia. Además es que hay sorpresas muy a menudo, o sea, por eso quiero minimizarlas en todo. Pero háblanos en líneas generales de esta historia. Quiero decir, ¿está bien esta historia? ¿Realmente está a la altura de otros grandes juegos de Sakaguchi? Si tiene altibajos. Háblanos de esto. A ver. No nos hables de esto. La historia en sí, la verdad es que tiene algunos tópicos, pero he de decir que, por ejemplo, los personajes, tenemos un grupo de 6, ¿no? Los mercenarios, los principales. Digamos que 3 caen en los tópicos de toda la vida. La típica, tenemos un personaje, muchas gracias, Irene, por ejemplo, que es la típica gracias del grupo, que cualquier excusa le vale para apapacharse y siempre estará metida en la taberna. Tenemos a Dagran, que es el arquetipo del jefe, del héroe. Tenemos el típico gracioso. Seguro que a la tía que está siempre en la taberna le pusieron unas buenas peras. Pues este juego en ese aspecto no destaca demasiado. No es nada. No encuentras exageraciones como en... ¿Qué quieres decir? ¿Que no hay detalles grandes? No abusan. Eso es porque la Wii no puede procesar muchos polígonos. No puede coger bamboleo. Los juegos de Nobuo Uematsu no suelen destacar por eso. Aparte de Final Fantasy VII, no hay muchos detalles. Es que con Final Fantasy VII hicieron tetas para el resto de la saga. Ya gastó todo el cupo. Por suerte. Todo el stock de tetas. Cago en la leche. Si en las pocas FMVs que salía Tifa y que la hacían votar, madre mía, que yo era un... Un despiporre. Sí. Por suerte, no sé si alguno más ha seguido a sobre Demi Walker esta generación, como Blue Dragon, los otros, sí. Sabrá la manía que tiene esta gente meter los típicos niños caprichosos, personajes un poco sosos, ñoños. Aquí se libran. Aparte de los 3 arquetipos, una cosa que me gusta mucho es que los 3 siguientes, incluido el héroe Zael y la protagonista, que sería el cuarto, a pesar de que son jóvenes, tienen un pasado bastante trabajado, una personalidad hecha. Tienen una idea de cómo quieren que sea su vida, unos sueños. O sea, tienen una personalidad propia y definida. Una profundidad, ¿no? Pero, Gaspar, quiero volver a esto porque creo que es muy relevante y tal, porque además espera mucho de esta gente, ¿no? El tema historia. Estás diciendo antes que sí, que está de altura y todo eso. Recordamos los grandes Final Fantasy, especialmente los de PlayStation y el 6, ¿no? 6, 7, 8, 9. Recordamos. Bueno, juegos que han marcado. Juegos que han marcado. Estoy hablando de juegos de Sakaguchi. Que han marcado un hitos, ¿no? En lo que serían los JRPG y los videojuegos en general. ¿The Last Story tiene una historia que realmente esté a la altura de estos grandes, grandísimos? Yo diría que lo mejor que tiene esa historia es la historia. Pero, responde a mi pregunta. Sí. ¿Tú crees que sí? Y es más, me atrevería a decir que tiene la historia de amor mejor narrada que he visto en un videojuego. El romance no hay mejor narrado en la historia de que he visto. Es mucho en decir, en mi opinión, igual sí, a otra gente le puede pasar lo contrario. Es que en los videojuegos, pero no es romances. La típica ñoñería de otros juegos. No, aquí hay una relación que se trabaja desde un comienzo y bueno, ves cómo se va desarrollando la amistad entre los protagonistas y una serie de sucesos, una confianza y tal. O sea, es como ¿ves cómo se desarrolla el romance? Y es una cosa que a mí me impactó y me gustó mucho. La historia, bueno, sí, tiene los típicos clichés de japoneses y tal, Quizá a los malos les falta un poco más de carisma. Sí. Porque es lo típico de siempre, o sea, te odian por X motivo, o quiero dominar el mundo para aquello o para es, lo otro. Una pregunta, ¿es la típica historia de Sakaguchi? Quiero decir, con los típicos personajes de Sakaguchi, los típicos, por ejemplo, los juegos de Sakaguchi en general siempre hay un malo malísimo, ¿no? Que es el jefazo y que luego al final tiene varias fases y que no sé qué. Y que luego al final yo soy malo porque la vida me ha hecho así. Efectivamente. Así. Es que odio eso, macho. Bueno, siempre, siempre. Joder. En cierta manera sí, pero ya sería meter eso algún momento. Bueno, no vamos a hablar de tema. Bueno, Gaspar, me llega con lo que has dicho con respecto a lo que te he preguntado de la trama en general. ¿Algo más que mencionar con respecto a esto? Por ejemplo, a mí me gustó mucho el personaje de la chica, Calista. Porque expresa muy... No es la típica niña, o sea, tonta y tal. No, ella simplemente busca, por ejemplo, ser... Ella está atrapada en su castillo, no le dejan salir ni nada. Y lo único que ella busca es... libertad, explorar el mundo y tal. Es un personaje que está bien diseñado. No es la típica ñoñería como en... los Star Ocean, que no tienen personalidad, son planas, no. Aquí es un personaje que trabaja. No, planas no, si ahí le meten pechos a saco. Bueno, sí, pero la personalidad es un cero de izquierda. Sabes a lo que me refiero. Está bien. La verdad es que en ese aspecto sí. Lo pasa que peca en los malos. Tiene lo típico. Por un lado, está muy bien trabajado los principales, pero lo que son los malos, flojean. Son un poco lo típico de siempre. Ya entiendo lo que quieres decir. Está bien, está bien. Deseando jugar, Oscar. Me está hipeando. Se está hipeando. Bueno, vamos a ver qué pasa al final del análisis. Sigamos, Gaspar. Otra cosa en la que para mi gusto en el desarrollo innova bastante. Ese cómo está enfocada la ciudad en la que se desarrolla la mayoría del juego. La primera vez que entras en la ciudad de Lazul, flipas. Es enorme, es gigantesca. Y está muy bien ambientado. O sea, hay cantidad de NPCs. Y me encantan detalles como tropiezas con alguien y te llama la atención al principio. A medida que avanza el juego, tropiezas con una misma persona y te dice: hostia, lo siento mucho, ¿eh? Ah, tú eres el héroe, no sé qué, no sé cuánto. Pues me alegro, ánimo. Está bien eso, son, o sea, pequeños detallitos de diseño que hacen más inmersivo el juego. Sí. Tú me has comentado, Gaspar, que estos diálogos así tan currados tienen su Mikami origen en Mass Effect, o sea, Mass Effect, perdón, en Dragon Age. En Mass Effect también pasa. Sí, hay ciertos... En Dragon Age, cuando ibas con ellos por cualquier sitio, a veces discutían por gilipolleces. Mass Effect vino antes. Pero Mass Effect no tenía eso, ¿viste? Sí, los ascensores. Los ascensores, joder, pero los ascensores son una calle, mierda. Y en la calle, no. Misión secundaria. Tú eres el famoso Separ, tal. No, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Se refiere a ciertas conversaciones, depende a quién lleves en el grupo a veces. Por ejemplo, Siren y Lowell tienen mucha... Se hacen muchas bromas entre ellos. Discuten, se lanzan pequeñas puñaladas, pecoñas. Pero no pasa solo en esto. Por ejemplo, en Xenoblade también pasa. Sí, pero por ejemplo, aquí es tú más... vas por el mundo y los dos personajes que te acompañan, dependiendo cuáles sean, que entonces cambian los diálogos, están siempre rajando de todo tipo de cosas, incluso de ellos mismos. Pero aquí es como si fuera más, a ver cómo se me lo explico, más en plan colegueo, más en plan una amistad y tal. Vas viendo sí. Y coñas que te hacen. Hay bromas con mucho doble sentido. Mucha picaresca que la escuchas primera vez y te partes el eje. Hay una coña, por ejemplo, cuando vas al Coliseum, llegas con unos personajes, con Sirene, que va contigo y te dice: y bueno, esto es la primera vez para todo hombre, ¿no? Es lo que os encanta hacer, es lo que más os gusta en el mundo hacer. Y tal como lo entona y lo habla ella, te piensas que se refiere a otra cosa que no entrar en el Coliseum a echar un combate. Tensión sexual. Está bien. Tiene muchas coñas de ese estilo. Le da mucha vidilla, la verdad. Otra cosa que me gustó de la ciudad es también la enorme cantidad de quests y cosas que hay que hacer, que hay para hacer en ella. Aparte de eso, tú vas moviendo por la ciudad, siempre encuentras o cofres, objetos que están tirados, hablas con un NPC y te dices: oye, pues necesito esto y aquello, te doy lo otro. Y a medida que avanzas en el juego, puedes incluso llegar a desbloquear sidequests que son capítulos completos, de incluso una hora de duración o más. Claro, es. Sí, a mí me gustaron. Hablando de esto, me estoy acordando de lo típico que pasa en cualquier juego de rol japonés, que si entras en la casa de cualquiera y desvalijas sus baúles. Es verdad. Supongo que en una ciudad tan grande podrás hacerlo también, este juego. Es uno de los defectos que tiene. Apenas puedes entrar en ciudades. Puedes entrar en tiendas, desvalijar a los ciudadanos. Puedes entrar en tiendas, pero no puedes entrar en la mayoría de las casas. Y una cosa que me gustó mucho. Tú vas viajando por la ciudad y tal, no vas caminando por la ciudad, vas explorando, y puedes ver un paisano dándole palo a un viejo y ves cómo le dice, dame la guita. Y te quedas, hostia. Puedes ver un par de personas peleándose. Un borracho apoyado en una pared así, parece que está echando la pota. O sea, que la ciudad está viva, ¿no, Gaspar? Podría sí, decirse. Es impresionante. Bueno, en general, por lo que estás comentando, ambientación excelente, ¿no? Sí, pero ahora viene uno de los oscuros del juego. Esto es así en la ciudad. Oscuros. Seréis cabrones. Es que ya te vale utilizar esa palabra. El juego, cuando enganchas la historia de las dungeons, es demasiado lineal. Es un tira para adelante en pasillos estrechos, sin apenas exploración, que lo único que tienes que hacer es tirar para adelante, matar los bichos que te vengan y ya está. Y aún encima estos capítulos de historia igual se enganchan 5 o 6 seguidos y estás 3 o 4 horas, lo único que puedes hacer es avanzar tirando para adelante la historia. Que sí, que bien es cierto que en ciertos momentos no sueltas el mando porque te engancha de tal manera que quieres saber lo que va a pasar. Pero choca con que te den una ciudad tan abierta, tantas cosas para hacer, y las dungeons después sean tan limitadas. Y aparte está el hecho de que el mapa, no hay un mapa en plan mapa mundi, no. Te sale una serie de localizaciones con un cuadradito que puedes visitar, y los bichos no te dan experiencia, pero puedes conseguir objetos. En ese aspecto es como una trampa, o sea, mira que bonita es la ciudad, tienes un mogollón de cosas para hacer, pero las dungeons son una mierda. Es un pasillo tirando para adelante. Lástima, lástima. Creo que querías decir algo, Oscar. Sí, lo que ya sabía, que si no veis se lo folla por todos lados. Gaspar, tenemos que hablar de la jugabilidad porque sí, vamos mal de tiempo. A eso iba. Y aquí es donde el juego da un paso adelante otra vez, joder. Aparte de ser un RPG, ese primero en que veo que tiene cobertura solo quiere hacer wars. ¿Y ese es un paso adelante? En este juego, sí. Y en el género en general. Porque no es simplemente un añadido en plan. Hablo de RPGs. JRPGs. Ah, JRPGs. No, Mass Effect es más un shooter que un RPG. Y aunque hablaras de RPGs, Mass Effect será todo lo que queráis, pero de RPG tiene bien poquito. Es un juego de acción con toques RPGs. Son del uno más que los siguientes. Efectivamente. Bueno, a ver, Gaspar, porque aquí las coberturas influyen directamente en la jugabilidad de los combates, ¿vale? Incluso le dan un poco un toque de sigilo. Porque tú te puedes cubrir. Que por ejemplo hay un ejemplo que me gusta mucho. Tú, usando los poderes que tiene el protagonista, que consigues al principio, puedes hacer que los enemigos se vuelquen todos hacia ti, o hacer que se dispersen y ataquen a tus diversos compañeros. Bueno, si los atraes y tú te escondes en una columna, los enemigos son un interrogante y te empiezan a buscar. Y si estás escondido y no te ven, puedes hacer un ataque que sea más alto, que le pegas una hostia brutal y normalmente los matas de un golpe o de dos. Pero entonces es muy cheto. Bueno, depende, hay que saber el momento para hacer esas cosas. No es la primera vez que yo lo hago y el troll se carga la columna y me da a mí igual. Espera, ¿un troll? Hay troll, sí. Eso es... En general, Gaspar, parientes lejanos. En general, el estilo de combate es en tiempo real, turno. Es en tiempo real. Mixto. Es completamente en tiempo real. Puedes dar una pequeña pausa, dependiendo cómo tengas la barra de acción, en que puedes dar ondas a tus compañeros. A mí me pareció muy lioso al principio el sistema de combate, pero una vez que le coges el truco, es bastante configurable, ¿vale? Las magias en este juego se representan como círculos en el suelo. Y con la habilidad del protagonista, por ejemplo, un compañero tuyo suelta una magia de fuego en el suelo. Tú te pones sobre ella, activas una habilidad y la extiendes a ver tus compañeros, ¿vale? O puedes hacer una magia de hielo y la tiran al suelo. Tú te acercas, la usas y haces que los enemigos resbalen. De la misma manera puedes anular las magias enemigas. Es para utilizar la posición del entorno a la hora de hacer la sí, magia, ¿no? Le da un toque estratégico. Es igual que tienes que hacer combinaciones de magias para vencer a ciertos bosses, cosa que me encantó. No es lo típico de llegas y le uso mi magia más fuerte, no. Tienes que currarte estrategias, porque hay enemigos que si no haces ciertos pasos, son invulnerables. Primero tienes que silenciarlos, hacer que bajen al suelo, por ejemplo, bueno, y usar hielo, lo que sea, para tumbarlos. Ya en algún Final Fantasy había algún detalle así, y en el 9 también pasaba. Había un enemigo que tenías que derrotarlo con ciertas magias, otras no le funcionaban y tal. Y aparte de tener gusto mucho, los enemigos tienden siempre a, si usas lo de atraer la atención hacia ti, te rodean y como te descuides te dan de palos hasta en el carnet de identidad. O sea, te atosigan y no es que te venga a pegar uno, no, no. Yo he llegado a estar con 8 bichos pegándome al mismo tiempo. Pero sacas una magia ahí y... No te dejan. Las magias necesitan cierto tiempo de invocación. Ah. Si estás rodeado y dándote de palos, no puedes moverte. De este modo, pero claro, de esa manera permites que tus compañeros abuso. Puedan... Pero habrá algún ítem que te permita que no te jodan el casteo de la magia. Olvídate, otra cosa que me gustó del juego es que no hay pociones, nada. Depende de las magias curativas de tus compañeros. Bueno, así te gastas toda la pasta en armas, que supongo que sí habrá. Sí, armas hay a dar por culo. Y una cosa bastante novedosa es que tú tienes 5 vidas en los combates, ¿vale? Si te deja inconsciente 5 veces, pierdes. Si un compañero tuyo le deja inconsciente 5 veces, no se levanta tampoco, ¿vale? Los puedes resucitar usando el poder que consigues al principio. Lo activas, haces la atención de los enemigos, te acercas a un compañero y lo levantas. Y lo revives. También este poder te permite hacer que tus proteger a tus compañeros. Otra cosa que me gustó mucho es que también puedes usar el escenario de forma para el combate. Puedes arrojar una columna encima de un enemigo, puedes tirar una estalactita, puedes esmagar a los enemigos. Si están cruzando un puente, puedes derribar el puente. O sea, es un juego, sistema de combate es único. No he visto ningún JRPG que se le parezca, ¿vale? Pues, es quizá de lo mejorcito del juego. A mí me recuerda bastante, por lo que estás diciendo, igual cuando lo juegue yo no tiene nada que ver, me recuerda bastante al Valkyria Profile Lenneth de PlayStation 2. Uf, no. Es mucho más tedioso y lento el Valkyria Profile que no este. Entonces, Gaspar, en definitiva, ¿qué impresión tienes del sistema de combate? Cuesta hacerse con él, pero una vez que le coges el gusto, es un vicio. ¿Un vicio? Sí. Y aparte es eso, o sea, como te descuides, los enemigos te follan. Ves la pantalla de Game Over bastante fácil, con bastante facilidad. Ya. Y hay enemigos muy brutos que de una hostia te tumban. A mí me ha pasado más de una vez. Porque eres un manco. Aparte, a veces en los escenarios te encuentras ítems como bombas, antorchas que tiras al suelo y prendes fuego alrededor del suelo y lo tienes que usar como si fuese una magia. O sea, tiene mucha variedad. Ya. Una cosa que no me gustó en ese aspecto son a veces los enemigos, bueno, aparte que se repiten bastante y hay algunos que están bien, otros simplemente se reciclan. Hay enemigos que se reciclan, los finales a veces se reciclan y hacen los mismos patrones una y otra vez. O sea, tú puedes vencer a un bicho y dices, hostia, está de puta madre, y a las 2 horas en contacto otra vez a ese bicho como boss final otra vez. Joder, pero eso pasa siempre. Yo recuerdo en los Final Fantasy que cuando cambiabas de continente, hasta el 9, cuando eran buenos, cambiabas de continente y los bichos eran los mismos pero con otros colores y a lo mejor alguna modificación, pero generalmente... Bueno, ahí sí tenía cierta excusa, pero es que aquí estamos hablando de un juego de unas 25 o 30 horas. En ese aspecto podía tener bastante más variedad. Bueno, Gaspar, siento que tengamos que ser tan rápidos y tal, pero tenemos que ir a aspectos técnicos. Os voy a hablar del aspecto gráfico, sí. Una cosa que a mí me impresionó muchísimo es los modelados de los personajes. Yo creo que son de lo mejor de Wii. Es una pasada ver cómo la cámara enfoca a tus personajes y puedes ver cómo sonríen, muestran tristeza, alegría, enfado. Están muy bien hechos. Las armaduras están muy bien diseñadas, puedes ver cualquier detalle. Aparte es completamente configurable. O sea, puedes combinar distintos tipos de armaduras, incluso puedes cambiar el color de la ropa y tal. O sea, está muy bien hecho, ¿vale? Quizá peca un poco de los NPCs que ves por ahí, que al fin y al cabo se repiten. O sea, puedes ver la ciudad muy bien con 15 o 20 al mismo tiempo y te das cuenta que 8 se parecen. Y eso quita un poco de la inmersión que da el juego. Ya. Luego, en las dungeons peca de ser bastante oscuro. Otra vez. Joder, si es oscuro, ¿quieres que le diga? No, me refiero que ya dijiste eso antes, coño. Ya lo sé, pero bueno. Lo que oscurece un poco el trabajo que hicieron Miss Walker, porque en ese aspecto las texturas están muy bien, efectos de luces, siempre hay como algo en el ambiente flotando, partículas, lo que sea, ¿vale? Y aquí llegamos a la gran pega. Todo eso tiene un precio en los combates. Cuando se juntan más de 10 enemigos, por ejemplo, con todas las luces, magias, el juego pega unas rascadas de espanto. Cutreport. Este no es un par, este es un exclusivo de calidad. Es que la Wii no puede para más. Pues yo creo que es eso. Porque tiene momentos que gráficamente impresionan. pero llegas a los combates y pega unas rascadas y pega unos rascazos de upa. Ya. O sea, altibajos, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, una igualmente. Parte que a mí me encantó, y a Oscar igual le gusta también, es cuando llegas primero al castillo y entras, ves los NPCs, los brillos, cada uno con su sombra, los efectos de luces, te quedas hostia. Y esto lo hace mi wey, la virgen. Pero claro, llegas a los combates y pegas a rascazos y dices tú, ahora lo entiendo. Va, pero a mí me da igual. Yo, como no tengo ojo biónico, los rascazos, hasta, si no se me para el juego, yo no los noto. O sea que sí, el juego está muy bien, pero tiene ese defecto bastante grave en los combates. A ver, realmente no te van a matar por esos lagazos, ¿no? Pero joden. Te molestan, que estás ahí en medio del combate y tal, y te ¡pum! Y ves como un personaje se paga 5 frames. Se nota. Sí. Tema sonido, Gaspar. Me gustaron mucho los FX, por ejemplo. La ciudad me pareció normalmente viva, los combates muy bien animados, los sonidos, todo te mete mucho en la inmersión. El doblaje en inglés es muy bueno. Tengo que decirlo, que me gustó mucho. Y la banda sonora, aquí una pequeña decepción. Hay temazos. Pero lo que ya hemos escuchado es buenísimo, ¿eh? Sí, hay temazos, pero hay momentos que pasa desapercibida. Ni te das cuenta que está ahí. No te consiento eso, tío. Que digas algo así de una banda sonora, ver, de Nobuo Uematsu. Este tema, quizás el principal, es un señor temazo. De todos modos, Gaspar, hemos estado oyendo esta música durante todo el análisis y Jorge y yo nos hacíamos señas porque... Es la hostia. Es tremendo, sí, macho. Muy buena. Pero el juego tiene altibajos. O sea, que ese tío es un puto genio. Más bien te refieres a la manera de implementarla en el propio juego, tal vez. Sí, hay momentos que pasan muy desapercibidos, ni te das cuenta que está ahí la banda sonora. Hay otros que sí que dices, hostia, qué música. Pero no tiene esa continuidad que tiene obras anteriores, en que todo es de una calidad... Aquí no, aquí es... Como el juego en sí, tiene altibajos. Me parece preciosa la banda sonora de este juego. No le hagáis caso. Sí, no tiene, pero hay momentos en que simplemente no te das cuenta. La escucharé entera para poder opinar mejor y ya te comentaré en privado. Bueno. Es una pena, la verdad, porque Last Story es un juego que cuenta con muchas virtudes, que intenta incluso innovar en el manido género de los JRPGs, y en parte lo logra, pero sus virtudes se ven empañadas porque tiene multitud de defectos. O sea, te da sensación de libertad, pero no deja de ser un juego bastante lineal en lo que cuenta, que son los dungeons, al fin y al cabo. La banda sonora, sí, es de calidad, pero en algún momento ni te das cuenta que está ahí. Gráficamente es espectacular para ser de Wii, pero al precio de rascar. O sea, es un quiero y no puedo. Tiene las mimbres para ser uno de los mejores RPGs que he jugado nunca, pero no llega. O sea, se queda como uno de... que no es poco, ojo, uno de los mejores de la generación para mí, pero le faltó un poquito más para ser de lo mejorcito que he jugado nunca. Señor Gaspar, lo mejor de la historia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y los personajes. Bueno, pues habrá que... Y esto le va a gustar a Oscar, pero diría que Xenoblade es superior por bastante a esa historia. Lo único superior a esa historia y Xenoblade es la historia. Ni así, porque tú no te acabaste Xenoblade, si te lo acabas. Bueno. En fin. Bueno, pues cerramos aquí análisis y nos vamos. Tenemos que irnos directamente a Retro David, no podemos poner más música que no nos da tiempo, ¿vale? Así que nos vamos directamente al Retro Análisis. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4. Es hora de escoger nicks porque vamos a dar el último repaso a lo que es el... bueno, a lo que es el chat para el concurso de nicks de esta semana. Tenemos conectados a nuestro querido Zoe, que va a intervenir con nosotros en breve, a Ácido de Sosir Ribonucleico, Dark Diego, Denis el Azul, Dago Argento, Ducha, en ocasiones veo Reapers, en ocasiones veo trenes, Entrenador Lanzamierda, Gaspar Nicola, Ariz, dos invitados, identifíquense por favor. Juan Supain, Mime, Mononitoto, Trainbacking Effect, Trenes Martínez, Trainbacking Hijo de Rail, Trainbacking Sangre de Gaspar, Urdangarín sale en GTA V. Van Halen y el último nick que no voy a leer, como ya he comentado. Ah, sí, hay un... Se lo ha cambiado. ¿Cómo te lo cambias, hombre? Si vas ganando. Si te lo cambias, no vas ganando, macho. Tú verás. Bueno, vamos a irnos con el retroanálisis, pero tenemos antes a Zoe. Señor Zoe, muy buenas noches. Hola, Zoe. Hola, buenas. Hola, buenas. Estás con nosotros en directo en el retroanálisis de este juego que nos va a dar Oscar. Oscar, ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa. La gente ya ha identificado por aquí. Nos ha pillado el toro y no hemos podido poner el segundo corte musical. Pero bueno, vamos a irnos... Despéralo ya. Vamos a irnos con Contra. ¡Contra! Protector aquí en Europa. ¡Ya! Tremendo. Bueno, señor Oscar, háblanos de este juego. Vamos allá. Bueno, vamos. Como sabéis, Contra es una de las sagas clásicas de Konami, cuando Konami era la polla, no como ahora. Siempre lo decimos cuando hacemos algo de Konami, porque es la puta verdad. Y todo empezó en el año 87 con el primer juego, el juego original que salió para máquinas arcade y que más tarde tuvo versiones para plataformas domésticas como NES o MSX2. Como sabéis, la versión europea de NES tiene el nombre de Protector aquí en Europa. Y como apunte personal, yo decir que al Protector de Game Boy le tengo un cariño especial porque, aparte de que me pareció la hostia, es el que más jugué en su época. Y es que era la leche. En fin, vamos a hablar un poco de argumento, que tiene bastante miga el tema del argumento de este juego. Y no sé, no porque sea un argumento elaborado, sino porque según el continente en donde nos encontremos es diferente, veréis. En el año 2631 un meteorito cayó sobre una isla cercana a Nueva Zelanda. Este meteorito trajo consigo una vida alienígena, pero inerte, bueno, inactiva. Dos años más tarde, en el año 2633, una organización terrorista alien toma la isla como parte de sus planes para invadir y dominar la Tierra. Y entonces, los mandamases de la Tierra mandan a los soldados Vince y Lance, los protagonistas, y por cierto, con un fuerte parecido a Schwarzenegger y a Stallone, ¿cómo no? A la isla a detener esta invasión. Y veréis, ahora viene lo curioso. Lo realmente interesante, en la versión de Estados Unidos, la versión USA, cambian la isla de Nueva Zelanda por una de América del Sur y trasladan la historia del año 2631 a 1950. Pero eso es por los conflictos con la Unión Soviética. Pero es que esto no es todo, porque en Europa, aparte de cambiarle el nombre a Protector, cambió todo también, aunque vuelve a una época futurista como el original japonés, cambia totalmente el argumento, y es que los aliens, la gente de la Tierra descubre que hay vida alien en la galaxia del Apocalipsis que se prepara para invadir a la Tierra, y entonces crean dos supersoldados, dos Protector, para detener esta invasión. Es que es curiosísimo lo que pasa con este Contra, que en cada continente, en cada zona de donde salió, es totalmente diferente. Yo lo siento. Pero yo me quedo con lo de aliens terroristas. Es un concepto totalmente desconocido. Es que el concepto japonés es la puta no. Hostia. ¿Cómo que desconocido? ¿Y Crisis qué? Joder. ¿Eh? Es bueno, pero ahí los terroristas son los contra. Coreanos. Es verdad. Y los terroristas son los me americanos. Me estoy dando cuenta. Sí, es verdad. El cambio de nombre de Europa Protector no sería para aprovechar el tirón de la serie esta. No. De mechas que sacaron por eso. Ah, bueno, no sé. Es que Protector es el nombre de estos dos soldados que... Sí. Pero igual es... Pudo haber sido para aprovechar el tirón de la serie esa mítica de los 80, ¿sabes? 90. ¿Sabes lo que me encanta de los juegos de los 80, Oscar? ¿Qué? Que eran tan casposos como las pelis de los 80. O más. Sí. Pero, ¿conocéis el ¿cómo era? Tíos duros contra ninjas. Bad Dudes versus Ninjas. No, yo solo conozco. No, versus Dragon Ninja, solo perdón, versus Dragon los, Ninja. A los ninjas púrpura. Bad Dudes versus Dragon Ninja. ¿Y eso de qué es? Shinobi versus Dragon Ninja. Es un juegazo que te cagas. Sí, es ese. Shinobi. Eres suficientemente. Un tío lo suficientemente malo como para derrotar al Dragon Ninja. Algo así era. Es verdad. Pues este juego, lo de la historia es acojonante. Sí. Sobre todo lo de que. Una cosa es que cambien el conflicto y lo cambien los personajes y tal, y otra cosa es que... Cambien todo. Que cambien absolutamente todo, sí. Hasta los muñecos. Es que es acojonante lo que pasa. De este juego, en vez de tener una, hay que tener las tres versiones para tener la edición completa. Eso sí, la versión japonesa a priori parece la más interesante. Bueno, como es de sobra conocido toda la saga... Casi me voy a saltar la jugabilidad basada en avanzar lateralmente, a veces en, no sé, de frente, como sí, en una sí. Pseudo 3D. Buah, eso me pareció una pasada cuando lo primera vez. Saltando, disparando y consiguiendo power-ups. Esto nos lo podemos saltar, ¿no? La jugabilidad de los contra es recordar exactamente dónde va a ir cada puñetero disparo y cada enemigo, punto. ¿Qué nos decías, Zoe? ¿Qué no te oíamos? Que eso es lo manda más de los clásicos, joder. Power-ups, disparar y ya está. Es la semilla que después generaron Metal Slug. Y que de hecho, bueno, estos juegos... Claro, es un precedente. Es precedente de Contra, claro. Efectivamente. Jugazo. Qué jugazo, tardes tío. De Contra, ¿eh? Y era un juego difícil, ¿eh? Difícil. En las fases avanzadas era bastante chungo. Veréis, curiosidades, que hacía mucho tiempo que no las traíamos. Bueno, pues he traído unas cuantas. La primera, la versión de NES, la más completa, la que partía la pana, la que realmente valía la pena. Pero, ojito, solo la versión japonesa. Porque Konami... para ese país hizo lo siguiente: un chip para el cartucho llamado VRC2, que hacía que, por ejemplo, el juego tuviera un menú principal, tuviera los fondos fueran animados en algunas fases, tuviera fases extra, que hubiera escenas de comunicación por radio entre los personajes y cosas de ese estilo que realmente, realmente valía la pena. Por eso digo que la versión que salió en Japón para Super NES era la versión Gold. Con otra curiosidad, por ejemplo, el final del juego, la última fase era unido a Alien, un homenaje clarísimo a la saga cinematográfica de Alien. Sí, de hecho, sí, el enemigo final es una reina Alien, descaradísimo. Que en el tema que hablabas antes de la mejor calidad en la versión de NES de japonesa y tal, Protector, el ferrite era mucho más lento, o sea, era un juego más lento y la música más lenta y tal, era como de peor calidad. Pero es que gracias a este chip, la versión japonesa, la versión de NES japonesa, incluso era mejor sí, técnicamente que el arcade original, superando al arcade tiene, original. Eso sí que tiene tela. De hecho, es el gran mérito de esta versión. Y ya, por último, decir que también en NES apareció por segunda vez el Konami Code, que servía para desbloquear el multijugador, poder jugar a dobles. Veréis, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, vea. Qué mítico es eso. Ponías esto en el menú, en la pantalla de inicio, le dabas a Select y Start a la vez y tenías acceso a... Y era la segunda vez que aparecía después del Gradius. Hostia, que recuerdo, yo me aprendí ese código para los Tortugas Ninja 2 de... Este de concreto NES. No, será otro. Bueno, es un código mítico, de esos que usan siempre. No, hombre, supongo que variará. Cada juego tendrá diferente. Claro. No, creo que tenía un código estándar, ¿no? Pero es la leche, lo de jugar cooperativo en aquel entonces. Podías jugar con... Bueno, aquí no, pero con Stallone y con Schwarzenegger. Sí, tío. Y bueno, eso... Es verdad, ¿eh? Aquí eran robots. Fijaos lo importante que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo... con juegos más modernos, Castle Crashers, por ejemplo, hoy en día, ¿no? O sea, quiero decir, es un género que se sigue explotando muchísimo, ¿verdad, Zoe? Sí, joder, las tardes que nos hemos pasado, Teo, Jorge, Víctor y yo en mi casa, jugando a Castle Crashers, comiendo mierda a saco, pero de esto de tirarnos 6 horas seguidas jugando a saco. Bueno, tenemos que despedirnos ya, pero Zoe, te invitamos a que te quedes aquí, hemos aprendido hoy. Si no me invitabas, te echaba del... De ahí, vamos. Bueno, pues sin más, hasta aquí. Contra, ¿qué recuerdos, Oscar? Qué juega. Qué entrañable. Sí. Bueno, nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? We'll be right back. Bueno, señores, ¿qué habéis aprendido hoy? Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido... No, esto ya lo sabía. Que Nobuo Uematsu es un crack. Para mí es el mejor compositor de bandas sonoras de videojuego. Sin duda, claramente. Pues hoy he aprendido que Last Story puede haber sido un juego mucho más grande de lo que es. Yo que quiero jugar a The Last Story y también que quiero llegar a los 25.000 puntos de logros de Xbox Live. Ah, bueno. Mierda, te elijo a ti. Bueno, yo no he aprendido nada, así que voy a dedicar mi tiempo para otros foreros. David Davis dice, hoy he aprendido que los españoles tenemos la medalla de oro a lanzar mierda. Meto Wolf dice lo siguiente y es, yo he aprendido que para los próximos campeonatos Pokémon, en vez de apoyar a la roja, apoyará al marrón. Brutamoy dice, hoy he aprendido que He-Man es troll y que se mete la espada por el orto, y también que para algunos cagar mola y para otros mola más lanzarla. Zoe, ¿qué has aprendido hoy? Zoe, ¿qué has aprendido? Pues yo hoy he aprendido que os echo mucho de menos, que hoy es el cumpleaños de nuestro señor mandatario Teo Jima. Felicidades, Teo Jima. Me acabas de joder, ¿qué he aprendido hoy? Jódete. Y he aprendido que este deporte que mola, pero tiene matices. Lo he estado probando a lo largo del día de hoy en casa de Kamuro, que aquí me ha hospedado, y eso es lo que he aprendido hoy. Bueno, muchas gracias, Toe, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, y por joderte lo que hemos aprendido hoy, por supuesto. Bueno, vamos a ver con más que hemos aprendido hoy de la gente. A mí me dice por el chat, hoy he aprendido que los trenes están llegando. Undergain sale en GTA 5, ha aprendido que me llega el audio con retraso. Van Halen ha aprendido que hace falta un parche para Cosmedia. Ducha ha aprendido que quiere la consola de Valve. El AFRC ha aprendido que no hay quien se pase, Persona 3 mientras nos escucha. Y Ariz ha aprendido que hay gente que se cree Duke Nukem y va por ahí tirando mierda. Alexei dice, yo he aprendido que a los españoles no nos ganan nada ni nadie. Vaya mierda. Y Juan Supen dice, he aprendido que los españoles somos mierda como si fuesen Pokéballs. Van Halen dice lo siguiente, yo he aprendido que hace falta un parche para sí. Coach Media por el Skyrim. Bueno, eso ya está. Y Ducha Muy Fría, no sé si esto lo ha comentado. Bueno, no, la chati no, es un comentario sobre un cuote de la publicidad de Contra. Bueno, vamos a terminar ya el programa. Eso, Zoe, que te echamos mucho de menos. Te echamos mucho de menos. A ver cuándo vuelves, macho. A ver, que los dioses te oigan. Pero bueno, existen los teléfonos, así que te tendremos por aquí muchas veces, creo yo, ¿eh? Sí, eso espero. Bueno, sin más, para finalizar el concurso de Nix, el vencedor de esta semana es... ¡Urdangarín! ¡Sale GTA V! Sale. Yo no pillo, o sea, coño, ¿qué pasa en Urdangarín en GTA V? En GTA V salen capos, Pensé que era un personaje que se parecía a Urdangarín. Bueno, solo falta que la infanta con un cameo también. Bueno, para finalizar, lo dicho, yo he aprendido que hoy es el cumpleaños de nuestro querido Teo Jima. Anchoas en el foro, para los que no hayáis escuchado las primeras temporadas de Complejo Holanda, nuestro antiguo técnico de sonido. Y sin más, felicidades, Teo. Felicidades. Un aplauso para Teo. Felicidades. Que te echamos de menos aquí también. A ver si vienes un día, joder. A ver si vienes un día. Sí, para sustituirme, vaya. Estoy. Joder, un abrazo, tío. Igualmente, tío. Cuídate. Nos vemos y bueno, hoy despides el programa tú, ¿vale? Vale, pues me parece bien. Señores, nos vemos la semana que viene con más Complejo Holanda, más toque característico, y os tengo que invitar a unas cañas aún. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Luego, buenas noches.